Después de soñar tantos años, de hacer tantos planes para vivir junto a ti. Después de tantos desengaños, ya nos abandonamos como tantos que se aman. Quiero que tú seas muy feliz. Yo seré feliz también. Después de tantas madrugadas, esperando por nada, sin poder levantarme. En vano, tú me diste la espalda, no me diste respuestas que quería escuchar. Deseo que tú seas mejor. Voy a ser mejor también. Tuvimos momentos, ya pasó nuestro tiempo, no lo podemos negar. Fue bueno haber hecho historia, refrescar la memoria, no olvidarte jamás. Quiero que tú vivas ya sin mí. Podré vivir después. ¡Al mambo! Después de ti yo seguiré viviendo. Después, después de ti yo seguiré viviendo. Después quiero que tú vivas así. Podré vivir.